de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decirse. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Hay algo que en estos días nos ha llamado la atención, que un órgano municipal tendría que ver por los intereses de los ciudadanos de Córdoba, porque es municipal, es próximo. Y cuando escuchamos algunas noticias nos llama la atención y ante la duda queremos invitar esta mañana a un amigo que se ve afectado por una decisión municipal en que seguramente, y posiblemente será así si no se remedia, se instalará una empresa muy potente, cervecera, aquí en la ciudad de Córdoba, y que de una manera muy, muy directa va a afectar a los artesanos, a los señoras y señores de aquí, de Córdoba, ciudadanos, ciudadanas de Córdoba, que han intentado llevar adelante un proyecto, una empresa, con todos los caracteres y todas las circunstancias de Córdoba, con gente de Córdoba, y que de alguna manera han intentado también mostrar que en Córdoba se pueden hacer cosas muy ricas y muy fresquitas, como son las cervezas artesanas. Y para ello hemos invitado a Javi Bajo, que nos acompañe para charlar sobre este tema. Javi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, primero. A mí particularmente me ha llamado la atención que una empresa potente pueda estructurar una, no sé, su empresa aquí en Córdoba con una economía muy mucho más potente que una cooperativa, y que hace que la cooperativa pues se empiezan a preocupar. ¿O estáis preocupados o estáis inquietos por eso? Bueno, yo creo que es una preocupación, y no es local solo, ¿sabes? Sino porque ahora mismo lo que tenemos es una noticia que llega a partir de un comunicado de la Mount San Miguel, que si no me equivoco tiene un tercio del mercado nacional de la cerveza, que es una multinacional, que ya tenía una pequeña fábrica aquí porque en su momento compró cervezas Alhambra, también es del mismo grupo. Ahora mismo, digamos, el sector cervecero en España se maneja entre 4 o 5 grupos. Y pues vemos cómo de repente pues parece que empieza a ser suculento el mercado de la cerveza artesana. Lo que antes no, o incluso hacía poco, había declaraciones del señor de Estrella Damm, que es conocido por ser un defraudador fiscal condenado, pues diciendo que tuvieran la gente cuidado con la cerveza artesana porque no se podía garantizar su calidad o la cuestión sanitaria y así. Pues ahora vemos cómo no quieren dejar que este mercado se les escape, ¿no?, a las grandes. Y la noticia que tenemos es que de repente, pues, y es solo un titular porque no sabemos más, pues que va a hacer una inversión de 11 millones de euros para construir una fábrica de cervezas para que puedan utilizar, la noticia que tenemos es para que la puedan utilizar en ese lenguaje de economía colaborativa, pues pequeños cerveceros y así, que quieran usar sus instalaciones como para generar una fábrica marco donde los cerveceros puedan hacer sus producciones y así, ¿no? Pues, y eso creemos que choca directamente con lo que viene a ser un sector económico de pequeñas empresas, muy vinculadas al territorio, porque ahora pues es como un proceso de relocalización de la economía, ¿no?, de la cervecera. La cervecera antiguamente, pues igual que las fábricas de gaseosa, pues casi cada ciudad o cada territorio tenía fábrica de cerveza, su marca, su tal. Sí, sí. ¿Qué? Había un proceso de, bueno, como todo en el capitalismo, ¿no?, un proceso de concentración. Y frente a ese proceso de concentración, pues el sector de la cerveza artesana, que es un producto de mayor calidad, de diversidad, ¿no? Porque antes la cerveza era cerveza y punto. Ahora, pues tenemos cientos de variedades, ¿no? Pues se ha instalado una cultura de la cerveza que antes no había, ¿no? Y ahora vemos pues como la MAN pues quiere meter el diente. Y eso no es un problema solo de Córdoba, yo creo, sino que va a ser un problema a nivel estatal, ¿no? Porque por las dimensiones que... Y ahora si queréis luego hablamos un poco del papel del ayuntamiento y eso. Pues la dimensión es, yo creo, estatal, ¿no? Y que si empieza la MAN, pues la siguiente será la Cruz Campo, Heineken, y la siguiente será la Estrella Galicia. Está con nosotros también una invitada aquí. ¿Javi no está por ahí? No. Pues no sé si tienes micrófono, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, tienes micrófono. Buenos días, oyentes. Tenemos una invitada, Pepi. Queridos oyentes. Pepi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y además, no sé, un poco asombrada, ¿no? Porque es que parece que están cortando, están poniendo palos a las ruedas a los jóvenes que quieren salir adelante, que tienen ideas, que iniciativa, se están haciendo un hueco en el mundo empresarial. En el mundo empresarial, ¿no? Y luego viene una multinacional y se lo tira todo por la borda. Pues no sé, no, es que no sé qué hay detrás de todo esto. Hay mucha gente que está preocupada porque la cooperativa vuestra, hay bastantes personas que han invertido su dinero, un esfuerzo enorme, porque son cuestiones de gente, no son potentes de empresarios ni capitalistas, ¿no? Son vecinos, vecinas. Sí, bueno, nosotros tenemos dos sistemas de financiación, aparte del convencional, ¿no? Que uno es la COP57, que es una cooperativa de crédito, que cuando no teníamos acceso al mercado convencional del crédito y la financiación, pues decidimos incorporarnos a un proyecto en el cual son los propios cooperativistas los que se prestan el dinero unos a otros, ¿no? Así en grandes rasgos. Y luego también pues funcionamos con los créditos solidarios, que es aquella gente que confía en nosotros y que cree en el proyecto, pues nos aporta una financiación para así salir del circuito de dependencia de la banca, ¿no? Ya. Esto lo móvil. Es tremendo, ¿eh? Sí, yo disculparme que antes ha sonado el mío, no me había dado cuenta. Pero en todo caso, tendría que seguirse potenciando la actividad local, territorial, como tú decías antes, ¿no? Porque queda aquí en la zona, queda aquí en la ciudad, los impuestos, todo lo que se paga, todo lo que se mueve, revierte en la sociedad otra vez porque se pagan los impuestos en el ayuntamiento, ¿no? Hombre, lo primero es que nos cansamos de hablar de un nuevo modelo productivo y eso es como un cajón desastre, ¿no? Todo el mundo habla de que hay que cambiar el modelo productivo, pero nos cuesta mucho pararnos a pensar qué significa y ya no solo el qué, ¿no? Entendiendo, sino el cómo, ¿no? Cómo vamos a cambiar ese modelo productivo y cómo se debe gestionar la economía, ¿no? Y ahí me pego un saltillo un poco a lo que comentabas tú antes del tema municipal, ¿no? Nosotros, bueno, y en este caso yo hablo en mi nombre, no quiero hablar en el nombre de la cooperativa, pero nos sorprende que, y entendemos que lo hacen todos, ¿eh? Que no es exclusivo de nuestra alcaldesa, que es que escuchamos inversión y da igual de dónde venga y cómo sea, y ya estamos agradeciendo y rindiendo un poco de pleitesía a cualquier inversor que diga que va a montar cualquier historia en la ciudad sin valorar qué consecuencias tiene. Yo ponía el ejemplo el otro día con el IKEA, ¿no? Yo que vengo de Sevilla, el IKEA parecía que iba a ser el paraíso, ¿no? Y nunca se tuvo en cuenta pues las consecuencias que tuvo para el sector del mueble, ya no solo en la provincia de Sevilla, sino en toda Andalucía, ¿no? Y creo que pues estos movimientos de multinacionales cerveceras pues es un poco igual, ¿no? No sé, no sabemos esos 11 millones en qué se van a invertir, no nos cuesta pensar incluso que se vayan a gastar 11 millones porque son mucho dinero, no sabemos qué empleo va a generar, porque a lo mejor sí genera un poco de empleo a la hora de construir durante unos meses, etcétera, etcétera. Pero luego son fábricas de muy alta mecanización que tampoco generan demasiado empleo, ¿no? Entonces también, no sé, siempre pensamos que a lo mejor nuestros representantes públicos deben ser prudentes a la hora de dar las gracias a estas multinacionales sin tener más información que la nota de prensa de Mount San Miguel va a invertir 11 millones de euros en Córdoba. Ya. En todo caso, esta forma de gestionar, no sé si se puede tomar en cuenta como que quiere ayudar a la población para tener trabajo con una inversión tan grande, o bien hay otros temas que a lo mejor desconocemos, ¿no? Bueno, sí, eso ya... Claro. Ahí ya no sé, no podría meterme, ¿no? Yo para empezar, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la dificultad y la situación tan complicada que tiene Córdoba, y entonces le damos la bienvenida. Me suena un poco a Bienvenido a Mr. Marshall, sí, ¿no? Sí. Que le damos la bienvenida a todo lo que venga porque creemos... Y luego sabemos por dónde está, no la esta ayuda. No sabemos, ¿no? Sí. Es como... Pasan de largo. Claro, claro. Ya, per se ya es bueno, ¿no? Y a lo mejor no. Y a lo mejor lo que hay es que mirar un poquito más a las pequeñas empresas de la provincia y de la ciudad y a esos sectores que están intentando crecer y que han decidido, en lugar de emigrar, como tanta gente que ha tenido que emigrar, pues ha decidido intentar revertir la situación cordobesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con vuestra cooperativa? Bueno, la cooperativa lleva más de 10 años. Lo que pasa que ha ido mutando con el tiempo y lo que empezó siendo una importadora y envasadora de ron cubano, pues ahora no solo hace eso, sino que ahora su actividad principal es la producción de cerveza artesana. ¿Y sois muchos trabajando ahí? Nosotros somos 5 trabajadores actualmente. Y estamos en fase de expansión, ¿eh? Que le vamos a hacer frente a la Mahón San Miguel. Que no... Claro, yo pienso que los que están acostumbrados a vuestra cerveza, pues sí, que sabemos que es buena, oye, no va a cambiar. Y vamos a decir la marca, porque si no, nos queda bien. Bueno, sí, es la cerveza Bandolera. Pero bueno, que hay muchos proyectos cerveceros interesantes en esta ciudad, ¿eh? Que no somos el único. Pues tenemos que ayudar y potenciar a eso, a defender el consumo local, el consumo próximo, ¿no? Eso es lo que defienden los ecologistas, el consumo próximo, comprar en las tiendas pequeñas donde compran a los productores, claro, de aquí. Es que es un gran monstruo eso, porque también dentro de unos días en Córdoba se va a inaugurar también una cafetería, no vamos a decir el nombre, Las Tendillas, y eso también solapará muchas pequeñas cafeterías, ¿no?, que viven... Bueno, malviven a lo mejor de eso, claro, de esos cafés que nos tomamos cada mañana, pues tendríamos que boicotear todas esas grandes multinacionales. Sí, además vemos en las noticias que estamos... Porque luego todavía hay una parte de la ciudad que como que da mucho orgullo chauvinista, ¿no? Decir, sí, hoy por fin en mi ciudad hay una sí, cafetería tal, sí, o hay o han abierto un centro comercial no sé cuánto, ¿no? Como que es síntoma de prestigio y de estatus para la, ¿no?, ciudad. Sí, ¿no? Sí, sí, nos engañan, ¿no? Nos engañan vilmente. Y al final acabamos teniendo ciudades que tienen todo exactamente lo mismo y que al final todos tributan en las Islas Caimán, ¿no? Bueno, desde aquí damos la bienvenida a todo grupo cervecero local que quiera venir a conversar con nosotros y se siente afectado. Aquí en el programa hemos invitado aquí a los compañeros de La Bandolera porque somos amigos, por lo tanto, como amigos vamos a compartir esta preocupación y dentro de lo que cabe, como medio de comunicación, vamos a intentar pues colaborar y ayudar para que esto no se pierda, esto nuestro, ¿no? Así que a partir de ahora, en conciencia, voy a buscar La Bandolera. Muy bien, yo le agradezco, ¿eh? Igual va a subir la producción. A ver si esto, sí, esto permea, ¿no? Y bueno, es verdad que hay muchas iniciativas, ¿no?, que van arrancando, ¿no?, de redes locales de distribución y comercialización y consumo. Vamos a estar a la expectativa, vamos a ir conversando. Si cada semana tenemos que conversar, conversaremos, que sea un ratito, del tema, ¿vale? Para que no quede en el olvido. Pues aquí nos tendréis cada semana. Prometemos volver. Javi, pues muchas gracias por estar esta mañana, ¿eh? A vosotros, vale, siempre. Y chin-chin. Y chin-chin, eso. Chin-chin, con fresquita, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, amigos, continuamos. Aún tenemos un ratito con ustedes hasta la 1:30. No se vayan, que tenemos más cosas que contarles. Vamos con un poquito de música, amigo, venga.